Emprendimiento, estas iniciativas, la verdad que siempre son para destacar y la verdad que buenísimo lo que va a pasar, porque ahí la gente de Moda Shop y junto a Lazo Solidario en este mes de la niñez van a estar haciendo una colecta, pero también van a estar teniendo actividades. Para eso estamos en comunicación con Edgardo Cabrera, ahí justamente de Moda Shop, para hablar justamente de esta actividad, y la verdad que de antemano ya lo felicitamos, ¿eh? Edgardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto como siempre hablar contigo, ¿todo bien? Ahí está bien, y para nosotros sabes que es un placer tenerte en el programa, y más cuando lo vemos siempre involucrado con dar una mano, con ayudar, pensando en los pibes, y la verdad que buenísimo, Edgardo, te felicito. Pero contanos un poquito, siempre me gusta saber cómo surgió esta iniciativa, más allá que conocer esta pata solidaria. Bueno, Pablo, primeramente buenos días a la gente hermosa de Mañana del Sur que siempre está ahí con toda la onda de la mañana. Bueno, más que nada, nosotros arrancamos con esta actividad ya el año pasado, ¿viste? Uh-huh. A pesar de todo lo que fue el Día del Niño en pandemia, también hicimos unos regalos para los chicos. Uh-huh. Con todas las cosas los llevamos a diferentes comedores de Concordia y lo repartimos con sus regalos, todo para que nadie se quede sin un regalito. Viste que hoy es difícil, muchas cosas han pasado en este tiempo, y este Día del Niño, este mes de la niñez más que nada es muy especial, ¿viste? Seguro, seguro. Con todas las cosas que han pasado, muchos chicos también padecen bastante fuerte, aunque nosotros no lo creemos, por ahí nosotros pasamos de chicos tantas cosas, pero viste que aún los niños les duele cuando no reciben un regalito, pero una ropita, viste que es lindo también. Y bueno, justamente con la gente de Moda Shop y los chicos de Lazos Solidarios nos juntamos para poder charlar y para poder realizar esta actividad en el peatonal, en el centro en realidad de Concordia. Acá estamos por calle Entre Ríos 787, que estamos a media cuadra de la peatonal. Dijimos, ¿por qué no hacemos una actividad donde la gente, apelamos al buen corazón de la gente de Concordia, que siempre, ni más, estuvimos toda la semana con la caja acá de juguetes, la gente trajo, vino, preguntan, viste, qué necesitamos, qué podemos regalar, qué podemos hacer, bueno. Porque viste que a veces la gente dice, no, ¿qué va a querer este juguete que no lo quiere nadie, por ejemplo, viste? Pero nunca se sabe, la gente, los niños, cualquier regalito que vos le des no te lo va a despreciar nunca, sí. Pero justamente, y bueno, también en forma de agradecimiento a la gente que viene colaborando, mañana a partir de las 4 de la tarde hasta las 6, decimos hasta las 6 porque va a ser frío, va a estar complicado, o sea, que vengan abrigaditos, pero va a estar complicado. Seguro, sí. Uh-huh. Bueno, a la gente va colaborando y ahí va trayendo su colaboración, va a formar parte de un sorteo, ¿viste? Un sorteo de una orden de compras, y además va a haber otras sorpresas más, no te las vamos a contar, pero sí, va a haber muchas cositas para los chicos y va a estar lindo. Y además, digamos, se le va a regalar a los chicos y a la gente que venga a colaborar una chocolatada con galletitas. Mirá, ¿sí? Qué lindo. Para que deleiten, para que se saque un poco el frío. Igual, confío yo que se va a ir despidiendo el frío dentro de poco, pero viste que por ahí agosto tiene sus trampas, ¿no? Sí, seguro. Edgardo, y la gente que puede estar escuchando y diga, mirá qué buena iniciativa, quiero colaborar, ¿puede pasar en cualquier momento y dejar su donación? Te pueden pasar por el local de Río 787, acá en Moda Shop, lo traen, están las chicas acá con la caja, están recibiendo todo lo que es donaciones, regalos, ropa, todo lo que la gente tenga en su casa, que por ahí les pueda servir para regalar a los chicos, es bienvenido siempre, Edgardo, y vos lo describiste bien, pero te pregunto, ¿es bueno siempre saber que se cuenta con una ciudad y con vecinos solidarios o no? Pero vos sabés, Pablo, que es increíble las veces que hemos hecho movida así con la gente de Concordia, increíble, porque se mueven de una manera muy especial. Es más, no solamente que esta semana hemos tenido ayudas en cuanto a las donaciones, sino la gente, che, mirá, si querés uno que te bata el chocolate, uno que te ayude. ¿Viste? La gente se presta un montón y me encanta, porque siempre cuando se trata de esas cosas, la gente de Concordia tiene un corazón hermoso para esas cosas, ¿viste? Y eso es muy destacable, porque la verdad que en estos tiempos lo mejor que podemos hacer nosotros es estar unidos y darnos una mano y ayudarnos un montón. Y en lo personal, Edgardo, ¿qué te genera? Porque uno, a mí me ha tocado participar por Mariana en campaña solidaria, y la verdad que después me generó una satisfacción que es difícil describirla, pero me imagino que te pasa en lo personal, ¿o no? Sí, obvio, porque viste que se generan cosas muy muy fuertes. Sí, sí, nosotros por ahí a veces estamos acá afuera y los chicos pasan con menos juguetes y se vuelven locos y hacen cuentan cosas rarísimas. Uh-huh. Y que los niños dicen cada cosa. Uh-huh. Y uno ya se siente muy feliz porque sabe que no solamente que estás colaborando con algo lindo, sino que también en lo personal te llena el corazón porque sabes que todo tiene todo siempre termina de buena manera. Uh-huh. Siempre colaborando, ayudando es lo mejor. Y obviamente, corazones como ustedes también, que nos abrieron las puertas para poder charlar de esto al aire en el programa de ustedes, que además, tanto vos como Mariana hicieron este espacio para poder explicarlo y uh-huh. contarlo, sinceramente, y todo, y le dije a Mariana ayer y salió como de último momento, y ya me llenó el corazón el hecho de que nos hayan dado estos minutitos para uh-huh. poder comentarlo. Uh-huh. No, para nosotros es un placer, Edgardo, así que sabes que contás con nosotros. Edgardo, ¿te puedo sacar un poquito de este tema que es genial para llevarte a algo más delicado, que es la pandemia, un local en la calle, en el centro de Concordia? ¿Cómo te ha, no sé si usar la palabra golpeado la pandemia, porque uno entiende que sí, pero ¿cómo atravesaste este escenario? Me imagino que es difícil, Edgardo. Uno ve que puede haber una reactivación pequeña por ahora, pero ¿cómo te tocó vivirla? Y mira, nosotros nos tocó desde el hecho de trabajar desde casa hasta ahora volver al ruedo todo en uh-huh. esto que es trabajar acá en el centro. Fuimos golpeados muy duro. Seguro. Pero bueno, viste, a veces no te voy a hablar de la necesidad porque uh-huh. por ahí no puedo decirlo porque todo el mundo tiene necesidad, uh-huh. pero sí las ganas de salir adelante, las ganas de saber que se puede, las ganas de dar una mano, las ganas de poner el pecho, nos ha ayudado muchísimo para poder afrontar todo. Seguro. Esto, y hoy, gracias a Dios, tener la posibilidad de también además reactivarnos y empezar a tener contacto con la gente, que también uh-huh. Para uno que trabaja en estas cosas es el contacto con la gente es fundamental, viste, que nosotros siempre queremos estar ahí hablando, tratando, charlando y tratar en esto que es en estos meses, más que nada, que no solamente con el frío y uh-huh. todo, tratamos de tener mucha más recepción a la uh-huh. gente y tratar de darle lo mejor, de la mejor manera, todo. Uh-huh, uh-huh. Pero viste que el golpe fue muy duro, Pablo. Uh-huh. Pero viste, nos levantamos. Gracias uh-huh. a Dios nos levantamos. Y lo más lindo de estas cosas es que cuando uno se golpea con estas cosas, se puede caer, pero siempre te puedes volver a levantar, uh-huh. que es lo importante, viste. Seguro, seguro. Bueno, y gente como. Estaba leyendo el otro día que se viene un escenario en el cual la parte humanitaria va a jugar un rol importante, y esto ustedes lo tienen, o sea que seguramente van a reactivar y muy bien, Edgardo. Reiteramos entonces, actividades, esto va a ser mañana sábado 14 a partir de las 16. Exactamente, a partir de las 16 horas vamos a estar acá. Obviamente que siempre se va a respetar el protocolo, no vamos a tratar de, no tener aglomeración de gente ni nada, digamos, siempre tratando de respetar. Siempre va a ser recibida de la mejor manera la gente que quiera colaborar. Uh-huh. Edgardo, me encantó charlar con vos. Bueno, lo mejor, vamos a tratar de participar, por lo menos ir a acompañar. Le vamos a sacar un juguete a nuestra hija y lo vamos a llevar ahí. Igual la vamos a hacer colaborar a ella, así que. Genial. Ahí está, te mando un abrazo enorme, gracias por la predisposición y bueno, ante cualquier cosa que nos quiera contar, te tenés que poner en contacto nada más con nosotros. Gracias Pablo y gracias Mariana, y bueno, Seba que me atendió recién ahí el teléfono, muchas gracias a ustedes y bueno, serás bienvenido, obviamente. Perfecto. Y después me decís cómo está el chocolate que lo hago yo. Ay, obviamente, después hago la evolución. Te mando un fuerte abrazo, Edgardo, y linda charla, la verdad, Que tengan hermosa mañana. Dale, qué lindo, che, qué linda charla con Edgardo Cabrera ahí de Moda Shop. La verdad que buenísimo, ¿no?